complete la frase. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Otra vez. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Próspero año nuevo. ¿Cuántos quieren tener un próspero 2015? Espero no ser el único. Yo sí espero tener un próspero 2015. Y me gustaría que usted también. Me gustaría que usted también. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque Dios quiere la prosperidad de sus hijos. Aunque parezca extraño para algunos, Dios quiere la prosperidad de sus hijos, pero la prosperidad desde el punto de vista de Él, no necesariamente desde el punto de vista de nosotros. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas a las que Dios prosperó. Abraham fue muy prosperado por Dios. Dice la escritura en el libro de Génesis, hablando del hijo de Abraham, que se llamó Isaac, que él en un proyecto que empezó de cavar pozos en medio del desierto, Dios lo prosperó, según Génesis 26, Dios lo prosperó. Y también el hijo de Isaac prosperó, que fue Jacob. Dice la Biblia que cuando él se fue a Harán, una región lejana de donde él había nacido y crecido, que Dios lo hizo prosperar como ganadero. Y bueno, tiempo nos faltaría para ver cantidad de ejemplos. ¿Qué decir del rey David, que prosperaba en sus empresas militares, y el rey Salomón mismo, que prosperó en todo lo que emprendió? Así que sí hay hombres que prosperaron, y mujeres a la luz de la Biblia. Y yo espero que nosotros también prosperemos este año. Que no solamente sea un cliché de principio de año, próspero año nuevo. La razón por la que quiero hablar de estas cosas es porque en verdad, si hay una prosperidad bíblica para los creyentes, usted necesita no solo saberlo, pero necesita saber cómo cooperar con Dios para experimentar esta realidad. El título del mensaje de hoy es Cooperando con Dios para tener un próspero año. Cooperando con Dios para tener un próspero año. Y a fin de que este año llegue a ser verdaderamente próspero, bueno, hoy vamos a aprender cómo es la prosperidad de Dios en contraste con la prosperidad desde la perspectiva secular o del mundo. Y luego vamos a aprender lo que nosotros debemos hacer para facilitar que Dios nos prospere. También vamos a ver con qué finalidad Dios prospera a los creyentes. Y al final voy a hacer una aclaración en cuanto a la popular llamada teología de la prosperidad, que es otra cosa diferente de lo que yo voy a enseñar. Pero bueno, quiero entonces empezar hoy contestando esta primera pregunta. Y la pregunta con la que voy a empezar es, ¿en qué se distingue la prosperidad bíblica de la prosperidad no bíblica? Porque hay una diferencia entre ambas. Y si usted está siguiéndome con las notas de su boletín, ahí usted puede ver más o menos los puntos del mensaje. ¿Ok? Entonces voy a empezar contestando cómo ser próspero y la diferencia en que hay entre la perspectiva de la prosperidad según Dios y la perspectiva de la prosperidad secular o mundana, si la quiere llamar así. ¿Están conmigo todos? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, la prosperidad según el diccionario de la Real Academia Española es esta. Esto significa prosperidad según el diccionario de la Real Academia Española. Es buena suerte o éxito en lo que se emprende. Buena suerte o éxito en lo que se emprende. Según el diccionario de la Real Academia Española, eso es la prosperidad. A nivel popular, la gente normalmente concibe la prosperidad como tener mucho dinero o lo que el dinero puede comprar, ¿no es cierto? Así que cuando alguien tiene mucho dinero, la gente dice, oh, esta persona es muy próspera. ¿Sí o no? ¿Y cómo prospera la gente según estos criterios? Bueno, básicamente hay cuatro caminos para llegar a ese tipo de prosperidad. Según mi opinión, el camino del estudio, el camino del negocio, el camino del talento y el camino del delito son los medios a través de los cuales la gente llega a esa prosperidad. Voy a explicarlos. El camino del estudio para llegar a esa prosperidad dice así, dice, estudia una carrera lucrativa y luego ponte a trabajar muy duro en empleos que te paguen lo máximo posible y entonces serás próspero. El camino del negocio te dice, aprende a ahorrar y a invertir el dinero de modo que éste trabaje para ti en lugar de tú trabajar por el dinero. Y o empieza un negocio, pero no cualquier negocio. Un negocio que sea productivo, o adquiere un negocio productivo y entonces vas a ser próspero. Es el camino del negocio. En tercer lugar, está el camino del talento. ¿Cuál es ese camino? El camino del talento dice: descubre el talento en el que tú eres el mejor del mundo. Puede ser atleta, cantante, artista. Y una vez que lo descubras, tu talento, en el que eres mejor que nadie en el mundo, gestiónalo de tal manera que llegues a ser famoso y rico, y entonces serás próspero. Y finalmente tenemos el camino del delito, cuando alguien no pudo estudiar, ni pudo abrir un negocio, ni tiene talento sobresaliente y siente envidia, entonces es tan fácil como ir y quitarle ilícitamente a los demás sus recursos y ya, él prosperó, ¿verdad? Ahora obviamente sabemos que este último camino, pues es un camino de muy corta duración, es un camino de muerte. Hay una serie de problemas con la prosperidad vista desde estas perspectivas. Cuando menos yo identifico tres problemas con concebir la prosperidad bajo ese esquema. Es que ese tipo de prosperidad es temporal, es parcial y además es incierta. Cuando vemos que la prosperidad solamente se adquiere en términos de este tipo más materiales o financieros, esa es una perspectiva muy parcial de la prosperidad porque solamente dura mientras dura esta vida. Y no tiene nada que ver ni con la vida espiritual ni con la eternidad. Por eso digo que es una perspectiva muy parcial, muy temporal, si queremos decirlo así, muy temporal de la prosperidad. También es una perspectiva parcial porque normalmente se confina al aspecto material o financiero de la vida de la persona, aunque a costa de prosperar financieramente sacrifique la familia, la salud, las relaciones, su vida espiritual. Entonces es una prosperidad no solamente temporal, de corta duración, sino parcial, porque se enfoca en una dimensión de la vida, pero descuida las otras. Y también dije que es una prosperidad incierta, porque aunque usted haga su trabajo, aunque usted estudie arduamente toda su vida, eso no va a garantizar que usted va a conseguir el trabajo de 6 cifras que usted quería, porque de eso depende también de otros factores. Aunque usted tenga el talento de Michael Jordan, si le toca nacer y crecer en un pueblecito de México, aunque tenga todo el talento del mundo para ser el mejor jugador de básquetbol del mundo, allí no usted no contó con los medios en donde pudiera florecer su talento. O sea que hay factores de los cuales su éxito no se va a garantizar. Y también dije que es incierta porque en cierto modo este tipo de prosperidad se puede perder fácilmente. ¿Y qué hay de los que no fueron a la escuela? Ni van a ir. Porque aquí entre nosotros, no levante la mano para no hacer sentir mal a nadie, pero hay muchos que no fueron a la universidad. Ni van a ir. Así que el camino del estudio, pues ya no se pudo. Hay otros que no les gustan las ventas y hasta han probado 2, 3 negocios y quebraron. Así que el camino del negocio tampoco funcionó. Y ya quieren levantar la mano algunos. No tienen. Y luego el camino del talento, si usted quiere ser, por ejemplo, un jugador de fútbol profesional, pues tiene como una opción entre 1,000,000. Imagínese. Y si quiere jugar básquetbol profesional, menos. Si usted fuera afroamericano de raza, tendría más probabilidades, pero es latino. O sea que, ¿qué van a hacer bajo este esquema de la prosperidad? ¿Qué van a hacer los que no estudian ni tienen negocios y no, espero que no hagan delitos, ¿verdad? Por eso, en eso sí somos buenos, no, fíjense que no, ¿verdad? ¿Habrá otro camino? Digo, donde la gente promedio como usted y como yo pudiéramos prosperar, ¿no habrá otro camino? Sí hay otro camino, es el camino de Dios. En el camino de Dios hay una prosperidad entendida desde otro esquema donde todos entran, también ustedes y yo. Ahora, no quiero avanzar en este punto sin hacer una aclaración. No estoy diciendo que un cristiano no puede estudiar. No estoy diciendo que un cristiano no puede hacer un negocio. No puedo decir que un cristiano no puede tener un talento especial y usarlo. La diferencia está en que si usted es cristiano y quiere prosperar a través del camino del estudio, debe asegurarse que a través de sus estudios usted prospere todo lo que pueda, y espero que lo hagan, que sean gente educada e instruida hasta donde se pueda, pero que lo hagan para la gloria de Dios. Si usted empieza un negocio, hágalo de tal manera que Dios se honre y a través de eso usted glorifique a Dios. Incluso si usted llega a recibir algún talento de parte de Dios. Hay gente que es cristiana y es muy talentosa, que cantan muy bonito, que son buenos para la actuación. En las esferas de la, digamos así, de la fama, hay cristianos también que tienen talentos, pero la diferencia es que ellos deben usarlos para la gloria de Dios y no solo para la manutención de sus vidas y de sus familias. Así que sí se puede ser cristiano y usar estas vías para prosperar. Pero sabemos, una vez más, que eso es excepcional. La mayoría de la gente, Pablo mismo dice en un lugar de la Escritura, miren entre ustedes y entre nosotros, no son muchos entre nosotros los creyentes, los nobles, ni los sobresalientes, dicho en otras palabras, sino que lo más despreciable según la sociedad a veces escoge Dios para avergonzar a lo fuerte, Dios escoge lo débil. Así que, ¿qué oportunidad hay para la mayoría de nosotros que no vamos a destacar en America's Got Talent? Ni hay talento, tiene talento, como se llame, ¿verdad? No, vamos ahí, reprobamos hasta en ese. ¿Qué hay para nosotros? Afortunadamente, Dios tiene algo para sus hijos que es diferente. Y digo yo, es mejor. Es la perspectiva bíblica de la prosperidad. ¿Cuál es la perspectiva de Dios acerca de la prosperidad? Para los que toman nota, bueno, la prosperidad bíblica cuenta con tres cualidades. En primer lugar, la prosperidad bíblica es integral. Segundo, es predominantemente espiritual. Y tercero, es universal. Voy a explicar cada punto de estos. Dice tercera de Juan, versículo 2, porque solo tiene un capítulo. ¿Hasta aquí están conmigo? ¿Sí? Ok. Leo tercera de Juan, dice: amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. En primer lugar, la prosperidad bíblica es integral, no es parcial. Dios quiere que los creyentes prosperen en todas las facetas de su vida de manera simultánea. En el Antiguo Testamento había un concepto que los judíos, que los hebreos llamaban el Shalom de Dios. Shalom se traduce normalmente paz, pero en realidad en la mentalidad hebrea significa bienestar completo. Significa que Dios te bendiga en todas las dimensiones de tu vida. Estas palabras que leí de tercera de Juan las escribió el apóstol Juan. ¿Saben quién fue el apóstol Juan? ¿Quién fue? Uno de los 12 discípulos del Señor Jesús, el último en morir. Y cuando él escribió estas palabras, los otros 11 ya habían muerto. Él es el que vivió más tiempo, y como nos enseñó el pastor Mario Calderón la semana pasada, aprendimos que no solo fue uno de los 12, sino que fue uno de los 3 más íntimos de Jesús, e incluso se le llama en la Biblia el discípulo amado. Si hubiera sido mexicano, le hubieran dicho el consentido, ¿verdad? El favorito. Así es. Este hombre que llegó a conocer a Cristo de una manera muy íntima, escribe estas palabras y dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. ¿A quién le rogaba Juan? ¿A quién creen que le rogaba? ¿A quién? Piensen, este es apóstol, vivió con Jesús tantos años, ya es viejito, tiene mucha experiencia espiritual. ¿A quién elevaría sus ruegos? ¿Al César? A Dios, obviamente, esta es la oración que Juan hacía, a Dios. Así que, pregunto yo, ¿Es malo orar pidiéndole a Dios que prospere a los creyentes? No, es bíblico si entendemos lo que significa esa prosperidad. Mire la oración del apóstol. Esto es lo que el apóstol oraba por ellos, lo que usted puede orar por sus hijos, lo que yo como pastor puedo orar por ustedes, y es, él oraba para que prosperaran ¿en qué? En todo. Por eso la prosperidad bíblica es, en primera parte, integral. No solo que prosperen su trabajo, pero no ha pasado, mire, para los que ya tenemos tiempo en el camino, ¿cuántas veces hemos conocido una persona llega y se acerca y dice, pastor, ore para que me vaya bien, no tengo trabajo, por favor pídale a Dios que me dé trabajo? Y ahí está toda la iglesia orando para que consiga trabajo este varón. Y luego consigue trabajo. Oh, pues gracias a Dios ya conseguí trabajo. Y luego pasan 2-3 semanas o 2-3 meses y luego preguntamos, oye, ¿y qué pasó con aquel que no tenía trabajo? ¿Dónde está? Ya no lo miro en las reuniones. ¿Y qué dice? ¿Está? Trabajando. ¿Está trabajando? Oye, ¿pero por qué tenía que trabajar los domingos? No, pero le ofrecieron que si trabajaba los domingos, pues le pagaban más. Entonces ahí se compromete su vida espiritual por la prosperidad financiera. Esa no es una prosperidad integral. En tal caso yo oraré, Señor, quítale el trabajo. Quítale el trabajo, Señor. Y algunos están diciendo, no ores por mí, por favor. La prosperidad bíblica es integral. ¿De qué le sirve a la gente tener tanto dinero y sus vidas destruidas, adictos a las drogas? ¿Para qué usan tanto dinero? O para traicionar a sus esposos, a sus esposas, para darles a sus hijos regalos, pero no les dan atención, no les enseñan del Señor. La perspectiva de Juan al orar, decía, Señor, yo le pido, Padre Celestial, que usted bendiga a Gallo, mi querido discípulo en la fe, prospérelo en todo. No solo que tenga salud, prospérelo en todo. Pero ahora él va a hacer un énfasis. ¿Observaron? Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que aunque la prosperidad bíblica es integral, es predominantemente espiritual. Fíjese bien, si Juan le está diciendo, Señor, bendiga por favor a Gallo, en la misma proporción, bendígalo en todas las áreas de su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en sus estudios, en su paternidad, en el mismo nivel que está su alma en su vida espiritual. Bendígalo, Señor, empátenlo. ¿Qué tal si yo orara eso por ustedes ahorita? ¿Qué tal si yo le digo, Señor, yo te suplico con todo mi corazón que los hagas prosperar en sus finanzas en la misma medida que esté su nivel de su vida espiritual? Algunos ya se espantaron, ya se vieron en bancarrota. Fíjense, si Dios hiciera eso, si nos diera en nuestras demás áreas de nuestra vida al mismo nivel que está nuestra vida espiritual, me temo que algunos sí estarían quebrados. Y algunos lo están ya. Y no saben por qué. Miren, les tengo una buena noticia. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, Dios nos bendice primeramente en lo espiritual, más allá de lo que merecemos. O sea, que la bendición de Dios es por gracia, no es por méritos. Eso es un alivio para mí, porque ¿cuántas veces he fracasado? Empiezo bien el año, ¿no? No, voy a diario, voy a leer la Biblia, y ya ahí cuando va llegando febrero. ¿Qué pasó, verdad? Pero gracias a Dios, miren la buena noticia, un versículo dice, Efesios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjense nomás, antes de que nosotros nos esforzáramos y que lo mereciéramos, Dios ya en el pasado nos bendijo en Cristo. Al poner nuestra confianza en Cristo, toda la bendición que Jesucristo consiguió y acumuló a través de la obra en la cruz, Toda esa bendición estaba contenida, así como, por así decirlo, en una represa espiritual. Al poner nuestra fe en Cristo, se desborda. Y el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la reconciliación con Dios, recibir el Espíritu Santo, una cantidad de cosas espirituales se derrama sobre nuestras vidas, nos baña, y ningún mérito teníamos. Así que gracias a Dios que la bendición espiritual es segura, a pesar de que humanamente hablando seamos tan inconstantes. Con todo, esto no quita que hay algo que a nosotros nos toca, pero de eso voy a hablar más adelantito. Por ahora prosigo diciendo que además de que la prosperidad de Dios es integral y es predominantemente espiritual, en tercer lugar, la bendición, la prosperidad bíblica es de acceso universal. ¿Qué significa esto? Que aunque usted, por ejemplo, no haya podido ir a la universidad, usted puede participar de ella. Aunque usted no tenga un talento sobresaliente, puede participar de ella. Que aunque usted sea viejito, puede participar de esta prosperidad de Dios. Sea mujer, usted puede participar de esta prosperidad. Sea joven, puede participar. Sea indocumentado, puede participar. Miren, les voy a dar un ejemplo. En la Biblia se nos dice que un personaje, hay muchas historias, pero solo voy a mencionar este. Un personaje bíblico que se llamó José. ¿Cuántos han oído de José? Hasta le dicen el José el soñador. Levante la mano. Un buen número de ustedes, para los que no conocen la historia, se las describo. Este varón José era el hijo menor de todos sus hermanos. Así que si alguien hubiera tenido un privilegio, pues hubieran sido los hermanos mayores. Y Dios lo bendijo a él, siendo el menor. Pero le tuvieron envidia a sus hermanos, lo vendieron como esclavo. Fue llevado al país de Egipto y revendido como esclavo. Y llegó a ser esclavo de un hombre llamado Potifar, que era un oficial en la corte del faraón, un sacerdote. Y allí siendo esclavo, la Biblia dice en Génesis 39, versículos 2 y 3, que ustedes pueden leer en su pantalla, que todo lo que José hacía, el Señor en su mano prosperaba. Fíjense la incongruencia. José era esclavo, no era libre, ¿correcto? Pero Dios lo prosperaba. En todo lo que hacía, Dios lo prosperaba. Más adelante, injuriaron a José de haber cometido un delito que él no había hecho. Y de ser esclavo pasó a ser además un esclavo preso, porque lo mandaron a la cárcel. Y estando en la cárcel, dice la escritura que ya siendo esclavo y además preso, reo, ahí en la cárcel, una vez más, en el versículo 23 de Génesis 39, Dios lo prosperó en todo lo que él hacía, como pueden ustedes leer. Dice que el jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía. Dime, ¿a cuántos les gustaría ser esclavos? A ver, levanten su mano. Ni una más. ¿A usted le gustaría ser esclavo? Hable conmigo al final, tengo mucho para usted ahí en mi casa. O sea, nadie en nuestra sociedad moderna se consideraría que si es esclavo pudiera ser próspero, ¿sí o no? O sea, usted no podría coincidir. ¿Cómo alguien es esclavo y próspero a la vez? No se puede. Porque la prosperidad de Dios es diferente. Usted puede estar socialmente en los estratos sociales, en el fondo de la lista, y aún así ser prosperado por Dios. ¿Comprende lo que estamos diciendo? Dios sí puede prosperar a las personas que están al fondo de la lista. ¿Cómo? Pues ya díganos, ¿cómo? ¿Cómo podemos cooperar con Dios para que nos prospere? Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Ya he dicho e insisto que la prosperidad bíblica, en última instancia, es una obra de la gracia de Dios. Es decir, si prosperamos es porque Dios es generoso, porque si Dios nos diera lo que nosotros merecemos, si usted recibiera lo que usted merece de parte de Dios, ¿sabe qué es lo que recibiría? Exactamente, el infierno. Eso es lo que usted recibiría. Si Dios nos diera lo que merecemos, Dios nos daría el infierno, porque eso es lo que merecen nuestros pecados. Así que toda buena dádiva, todo don, todo regalo perfecto que gozamos, viene de Dios. Por su gracia nos lo da. Aún así, la Biblia da a entender muchas veces y en muchos pasajes que los creyentes obedientes prosperan y la gente mala fracasa. Vale decir que hay excepciones, pero solo por leer un ejemplo, en el Salmo 25 dice la Escritura: ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Sí, los que temen al Señor prosperan. En cambio, los malvados fracasan. Dice Proverbios 6, del 9 al 11, que no solamente prosperan los buenos, sino también los trabajadores. Para aquellos que les gusta la vacación, de más, que les gusta de más, a todos nos gusta, pero que les gusta de más. ¿Hasta cuándo, perezoso, estarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormir, un poco de dormitar, un poco de cruzar las manos para descansar. ¡Ay! Y vendrá como vagabundo tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Sí, la prosperidad que viene de Dios es por gracia, pero aún así la Biblia dice que los fieles prosperan más y que los malos fracasan, que los trabajadores prosperan más y que los haraganes empobrecen. Entonces hay algo, no puedo garantizar que Dios me va a enriquecer, que Dios me va a prosperar, pero al menos debo hacer mi parte. En la Biblia también hay ejemplos de gente mala que prospera aparentemente. Incluso hay historias como el Salmo 73 que se escribieron para describir de un creyente que decía: en vano he limpiado mis manos, en vano me he esforzado, porque cuando veo a los malvados cómo prosperan, digo, ¿en vano es todo esto? Pago taxes, llego a tiempo, renuevo mis documentos y mis permisos, y mira, ese, todo chueco, dando mordidas y... Bueno, sí, pero la Biblia también dice en esos casos que aunque los malos prosperen por un tiempo, su fin será destrucción. Así Asaf lo dijo también en el mismo Salmo, dice, pero cuando vi cuál es el fin de ellos, que Dios los ha puesto por deslizaderos, serán destruidos, dice. Entonces él reaccionó y dijo, no, yo estoy bien. Sí, hay casos donde hay gente mala que prospera, pero sabemos el fin de ellos. Y también hay casos en la Biblia de gente buena que hace todo bien y de manera injusta son víctimas del despojo, como el caso de Job, ¿se acuerdan? Job no hizo nada malo y el enemigo le quitó. Pero también dice la Biblia que al final Dios le devolvió el doble en el tiempo de Dios. A la luz del Nuevo Testamento sabemos que aunque los creyentes se esfuercen en su soberanía, Dios puede permitir pruebas que ellos pierdan las cosas. Pero si no es esta vida, en la vida venidera hay un gran galardón, dice Cristo, a los que padezcan por causa de su nombre, en Mateo capítulo 5. Así que pero estoy hablando de las excepciones, que hay malos que prosperan y buenos que sufren. Esas son las excepciones. Pero el estándar, el principio es diferente. Hay una diferencia entre una regla y un principio. En la Biblia, los creyentes prosperan por principio, no por regla. Voy a explicar la diferencia. Una regla es que se tiene que cumplir en el 100% de los casos. ¿Me doy a entender? Si fuera una regla, entonces el 100% de las veces que tú haces lo bueno, tendrías que prosperar, pero a veces no. Y el 100% de las veces que tú haces lo malo, tendrías que fracasar, pero a veces no. Porque no es una regla, es un principio. Por principio, es decir, en la mayoría de los casos, los que hacen lo correcto prosperan y los que hacen lo malo fracasan. Específicamente, yo me di a la tarea de revisar todo lo que la Biblia dice acerca de la prosperidad al preparar este tema para todos nosotros hoy. Y descubrí que el factor determinante por excelencia sobre todo lo que la Biblia dice que alguien puede hacer para prosperar es uno. Fíjense bien, si de toda la enseñanza de hoy solo recuerdan esto, ya la hicieron. Si tú quieres hacer algo que va a influir directamente en tu nivel de prosperidad integral sobre tu vida en este año, esto es lo que tienes que hacer. Es esto. Cada día, no cada dos días, ni cada tres días, ni cada semana, ni cada domingo en la mañana. Cada día, y si es posible, en la mañana y en la noche, ve a la Biblia, ábrela, haz una oración y dile: Padre Santo, ayúdame a comprender tu voluntad. Lee una porción de la Escritura, reflexiona en ella y pregúntale a Dios cómo puedes poner eso que estás meditando en práctica y hazlo. Si tú meditas en la palabra de Dios un ratito y lo practicas, el Señor dice que harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Vamos a ver algunos pasajes, por citar unos ejemplos. El primero, hay varios, solamente escogí estos por cuestión de tiempo, porque pues hay mucho que podríamos aprender de esto. Pero mira el Salmo 1, versículo 3. ¿Cuán bienaventurado es el hombre, y también la mujer, ¿no? Está hablando del ser humano. ¿Cuán bienaventurado es el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores? ¿Qué es un escarnecedor? Es uno que se burla de las cosas de Dios. ¡Ay, ahí viene el padrecito! Sí, sí, sí, sí, sí. La monjita, ¡ay, ay, ay! Vamos a la iglesia, cállate. Esos son los escarnecedores, los que se burlan de las cosas espirituales. Bueno, dice: el hombre bienaventurado no malgasta su tiempo con esas personas. Hace otra cosa, miren lo que hace. Dice el Salmo, versículo 2 y 3, dice, el 3 dice: sino, en lugar de perder su tiempo, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahí en la casa tiene mi esposa un frasquito de cajeta que compró ahí de la tienda mexicana. Y a mí me gusta la cajeta. Y a veces cuando no me ven ellos que tengo ganas de algo dulce, pues agarro una cuchara y le meto el cucharazo. Ya me siento allá en la sala o ahí en la cocina, oh, me lo empiezo a disfrutar. Así. Hasta se les antojó a algunos. Me echo mi cuchara de cajeta bien rica. Ahí sin prisas, bien a gusto, la disfruto. Mi postre. Hay un pasaje en el Salmo 19 que dice que si deseamos la palabra del Señor, es más dulce que la miel. Si nos deleitamos, al principio se nos hace complicada de entender, no sabemos ni por dónde empezar, difícil, hasta nos podría parecer aburrida. Pero si nos humillamos de corazón y decimos: Señor, realmente yo quiero mejorar en mi vida. Ten misericordia de mí, abre mi entendimiento para que entienda tu palabra. Y luego uno la abre con humildad y empieza así, más dulce que la cajeta, más dulce que la miel. Dice: ay, qué padre está esto. Algunos de ustedes podrán pensar que soy exagerado, pero hay veces que no me conformo con leer un rato en la mañana, sino que a la noche todavía acostarme, como traigo mi Biblia en el celular, a veces antes de acostarme, cerrar los ojos, alcanzo a mirar, lo último que miran mis ojos es un versículo de la Biblia. Digo: qué bonita es la palabra de Dios, y me quedo dormido. La palabra de nuestro Dios. Si tú meditas en esta palabra, oye lo que dice la Escritura. Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. ¿Cómo va a ser la persona que hace esto? Por principio, no por regla. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Usted va a dar fruto en el tiempo correcto, no cuando usted quiera, ¿verdad? No me imagino un árbol plantado junto a un río y yo llego con hambre o con sed y digo: ay, se me antoja una naranjita, pero pues es verano, las naranjas están en invierno. Dame una naranja, árbol, y el árbol, ahorita. No es cuando el árbol quiere, es conforme al tiempo del ciclo que Dios le ha asignado, ¿no? El hombre o la mujer que medita en la palabra de Dios día y noche, como un árbol plantado junto al río, a su tiempo va a dar su fruto, a su tiempo. Y luego dice, al final, dice, no solo da su árbol, su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace, prospera. Hubo un hombre que se llamó Josué. Terminó siendo el líder sustituto de un gran, gran liberador, un gran caudillo, se llamaba Moisés. Y ahora Moisés muere y el Señor le dice a Josué, usted va a ser el nuevo líder de todo mi pueblo. Y Josué se sentía intimidado por semejante responsabilidad. Y él decía, ¿cómo voy a hacer yo semejante trabajo? Si están acostumbrados a mirar a ese líder de gran estatura espiritual, ¿quién se compara con Moisés? Usted mismo, Señor, dijo que como Moisés no hay ningún hombre tan humilde como él. ¿Cómo ahora yo voy a llenar los zapatos de Moisés? ¿Cómo voy a conducir un pueblo tan grande a la tierra prometida llena de gigantes? Así la miraban ellos. Y eso es lo que el Señor le dice a Josué y a ti también. Te dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca. Obviamente Dios está hablando en sentido figurado, no está que se lo coma, que lo pronuncie, que lo lea en voz alta, sino que meditarás en él, ¿cuándo? Día y noche. Pero es que en la noche sale mi novela favorita. Bueno, tú escoges, día y noche. Meditarás, Josué, en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. No viene la prosperidad por leer la Biblia, no viene la prosperidad por meditar en la Biblia. La prosperidad viene cuando la lees, la meditas y la pones en práctica. La prosperidad viene de meditar y obedecer lo aprendido en la palabra de Dios. La decisión más importante de su vida es esta. Si haces tu tiempo devocional hoy, de eso depende todo. Usted necesita aprender a hacer su devocional de manera inductiva y hacerlo cada día. Usted necesita aprender a elegir un pasaje de la Biblia que es inductivamente. Escoge un libro de la Biblia y empieza en el capítulo 1. Y lee unos versículos según el tiempo que tenga disponible. Si son 5 minutos o si son 50, da lo mismo. Si tiene 50 minutos, lee todo el capítulo. Y si solo tiene 5, pues lee 5 versículos. Y luego ahí medita en eso. ¿Qué dice aquí? ¿A quién se lo dice? ¿Por qué se lo dice? ¿Qué se debe de hacer a la luz de esto? Ya lo meditas, observas lo que dice, tratas de entender su significado, la luz de lo que viene diciendo. Y luego, ¿qué voy a hacer con esto? Lo vas a poner en práctica. Digo, voy. Ok, aquí dice que este hombre perdonó a este. ¿Qué me estás tratando de decir, Señor? ¿Yo perdonar? Pero si fue ella la que me ofendió. Bueno, ¿quieres prosperar o no, Luis? Pues sí, entonces perdona tú. Ok, ya salgo y no hay problema, se acabó. Y mi vida se superó. Si yo hago esto cada día, incluso día y noche, imagínense si no va a prosperar mi vida. Bueno, me faltaría tiempo para contarles historias modernas, pero voy a dar una historia sobresaliente nada más para que se den cuenta. Este hombre llegó a ser abogado a los 24 años de edad, era miembro del parlamento inglés, políglota, erudito en leyes internacionales. Su nombre, Wilberforce era su apellido. Este hombre, a los 24 años, ya era miembro del Parlamento inglés. Tuvo unas vacaciones, William Wilberforce, y salió con un amigo suyo. Y en sus vacaciones andaban, y su amigo, que había estudiado junto con él en la universidad, los dos sabían leer griego. Su amigo lo desafió, le dijo, ¿sabes que la Biblia, el Nuevo Testamento, se escribió en griego? ¿No? Y así que andaban varios días en alta mar, dijo, vamos leyendo el Nuevo Testamento en griego. ¿Tú qué sabes leer griego conmigo? Y se pusieron a leer el Nuevo Testamento durante todos esos días. Cuando terminaron su paseo, habían leído todo el Nuevo Testamento. Solo el hecho de haber leído el Nuevo Testamento en griego transformó la vida de Wilberforce. regresó al Parlamento inglés, se levantó como el hombre que Dios usó en su generación para pelear por muchos años hasta que logró la victoria para que se aboliera la esclavitud en todo el imperio británico. Un hombre que leyó y meditó en la Biblia. Un solo hombre. Otro famoso ateo de apellido Hoyne. Este hombre era conocido por ser ateo en Gales hace mucho tiempo. Dice que un día salió a tomar un camino por el campo y llegó a una pequeña aldea, pasó por una pequeña cabaña donde había una niña sentada leyendo un libro y se acercó con ella y le dijo: hola niña, fíjate que ando caminando y me entró la sed, ¿no me podría regalar un vasito con agua? Y él le dijo: claro que sí, pase, aquí está mi mamá. Y le dijo: mamá, ese señor quiere un vaso de agua. Pásele, le dijo la señora, hasta le regalo un vaso con leche si quiere. Y se sentó, se sintió muy, muy acogido por esa familia. Y entonces el señor le dijo: has de estar leyendo tu tarea, ¿verdad? Seguramente tienes tarea que hacer. Le dijo: no estoy leyendo ninguna tarea, no lo leo porque me obligan, lo leo porque quiero. ¿Y qué lees? Le digo: estoy leyendo la Biblia, le dijo la niña. Y él dijo: ah, la Biblia. Sí, seguramente tienes que cumplir con tus deberes religiosos y pues te puso tu mamá a leerla. Dijo: no, la leo porque quiero, porque me hace sentir mejor. Y él le dijo: ¿y usted la lee? Le dijo ella. Le dijo: no, yo no creo en esas cosas. ¿Y cómo puede criticar algo si jamás lo ha leído? Y fue todo lo que dijo. Bueno, él dijo: es verdad, critico algo sin conocerlo. Y este hombre se propuso a sí mismo leer la Biblia, leer y meditar en ella. Y bueno, ya se imaginarán el fin de la historia. Sí, llegó a ser uno de los hombres que se convirtieron al cristianismo y mejor defendió su fe en su generación, solo por el hecho de sacar tiempo para leer la Biblia y meditar en lo que decía. Los casos son incontables. No tenemos tiempo, pero si aquí mismo nos pusiéramos de pie, ¿cuántos de nosotros no podríamos dar testimonio de que solo por haber leído la Biblia, meditado en ella y obedecer su consejo, nuestra vida ha prosperado? Yo les aseguro que si este 2015 separan tiempo para meditar en la palabra del Señor cada día y ponerla en práctica, al final del año, si llegamos con vida, no van a ser nunca iguales. Nunca sus vidas van a ser iguales. Jamás. Sus vidas van a ser transformadas, cambiadas. Y por último he de decir, ¿por qué Dios se complace en bendecir a los hijos? ¿Por qué Dios se complace en prosperarlos? Él mismo nos lo dice en la Escritura. Dice en primera de Timoteo, Pablo le escribe a él, a Timoteo, y le dice: a los ricos de este mundo enséñales a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas, ¿para qué? ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Miren, Dios es el que nos dio la capacidad para hacer dinero y para disfrutarlo. Dios es el que nos creó con papilas gustativas y el que creó la comida, las frutas y las verduras que saben deliciosas para que las disfrutemos. Dios es el que nos diseñó como criaturas sexuales y luego creó el matrimonio para que pudiéramos hacer familia, para que lo disfrutáramos. Dios no está peleado con que sus hijos disfruten. ¿Saben que Dios es feliz? ¿Cuántos saben que Dios es feliz? Algunos de ustedes tal vez piensan que Dios no es feliz. Dios es feliz. Dios es feliz. Y a Él le gusta que sus hijos disfruten lo que tienen. Que lo disfruten. Pablo decía en Filipenses 4, versículo 12, sé vivir humildemente y sé vivir en prosperidad. Eso decía Pablo. Algunos de ustedes vienen de una extracción tan pobre, que aunque reciben mucho dinero, siguen teniendo mente de pobres. No se dan permiso de disfrutar. Reciben algo, se sienten culpables. Le tienen que dar explicaciones a todo el mundo de dónde lo recibieron. Yo los entiendo, porque así soy yo. Yo también vengo de un estrato muy pobre. Yo crecí, mi casa no tenía era de tierra, no tenía piso. No había ni siquiera para el enjarre de las paredes. Mi papá fue construyendo la casa donde vivimos a través de las décadas, porque él era albañil y estudiaba de noche. Así que cuando uno conoce a Cristo y se sorprende de ver que Dios es feliz y que nos da cosas en abundancia para que las disfrutemos, a veces el que no se da permiso de disfrutar es el cristiano. No se da permiso, se siente culpable. Pero Dios no es así. Quiero que observen una vez más el pasaje de Filipenses, porque cuando dice Pablo, sé vivir humildemente y sé vivir en prosperidad, dice, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Yo sé que algunos de ustedes han aprendido a vivir hambre y a vivir humildemente. Ahora yo me pregunto, ¿han aprendido a tener abundancia? ¿Han aprendido a estar en prosperidad? Si usted no se prepara psicológicamente y espiritualmente para cuando Dios le prospere, no va a saber qué hacer. Y va a caer en uno de los dos errores típicos de la mentalidad del pobre: la tacañería o el despilfarro. Pero Dios no quiere que ni que seamos tacaños ni que seamos despilfarrados. Él quiere que disfrutemos lo que tenemos, pero no solo eso, sino que en lugar de ser unos despilfarrados, tacaños, Él quiere que seamos generosos, como Él es generoso de su abundancia para darnos. Ahora Él quiere que nosotros al recibir disfrutemos, pero que no seamos egoístas, sino que de nuestra abundancia compartamos con el que padece necesidad y con la obra de Dios. Miren cómo dice, la prosperidad no solo es para disfrutar y para aprender a vivir, sino también, dice Pablo a Timoteo, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir, acumulando para sí tesoro de buen fundamento para el futuro, que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Así que yo pregunto, mire, ¿cuántos quieren ser prósperos? Así empecé, ahora termino preguntando, ¿cuántos quieren ser prósperos este año 2015? Ahora fíjese bien. Esa es la pregunta. Si usted quiere ser próspero este 2015, como decimos nosotros, ahora la pregunta que yo le hago es, cuando Dios te cumpla este deseo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a compartir con el que padezca necesidad? ¿Saben qué dice Pablo en 1 Corintios 16? Dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿De dónde vienen las ofrendas que contribuyen los cristianos? De lo que Dios les prospera. Cuando Dios nos prospera, vemos a alguien que padece necesidad, le ayudamos. Vemos que la iglesia colecta ofrendas para predicar el evangelio, contribuimos. Para apoyar a los misioneros, apoyamos. Por eso, los que conocemos la palabra de Dios, no tenemos miedo de invitarlos a ser generosos, porque nosotros también somos. Y porque sabemos que de esta manera Dios nos ha prosperado. No damos para que Dios nos prospere, sino de lo que Dios nos ha prosperado, damos. Entonces, a manera de resumen, hoy hemos aprendido que Dios sí quiere que todos sus hijos prosperen, pero sobre todo espiritualmente, aunque algunos padezcan por un tiempo. La prosperidad de Dios es primeramente espiritual, pero también es integral, y aunque es por gracia, está íntimamente ligado con nuestra meditación y obediencia a la palabra de Dios. Hacer nuestro devocional diario y poner en práctica lo aprendido es la manera más importante de cooperar con Dios. Cuando Él nos prospera, no debemos tener culpas por disfrutar lo que nos da, pero debemos ser buenos administradores y ser generosos con su causa y con los necesitados, para que nuestra prosperidad se prolongue por la eternidad y glorifique verdaderamente al Señor. Tú quieres ser próspero en el 2015, ¿y qué para la eternidad? Pablo dijo, enséñales a ser dadivosos, generosos, para que acumulen tesoro, dijo, tesoro para la vida eterna. Imagínense, algunos de nosotros, Dios nos prospera tanto, nos convertimos egoístas, no contribuimos, nos morimos pobres en el cielo. pudiendo ser prósperos aquí, pero sobre todo prósperos en la eternidad, al ser generosos. Finalmente, haré una aclaración final. Hay entre los cristianos a nivel mundial una enseñanza muy popular, normalmente identificada como la teología de la prosperidad. Usted la va a escuchar o la puede buscar en internet. Pululan las iglesias promoviendo este mensaje. ¿Cuál mensaje? Esta enseñanza infiltrada en casi todo tipo de iglesias evangélicas insiste que los cristianos deben prosperar, mientras que la Biblia dice que los cristianos pueden prosperar, que es diferente. Dios no está forzado a prosperarnos, porque Él prospera por principio, ya dije, y no por regla. Los cristianos pueden prosperar según la gracia de Dios, pero Dios nunca está forzado a hacer lo que esperamos. Él es soberano. Esta enseñanza sostiene, la teología de la prosperidad, que los cristianos no deben tolerar la pobreza, ni la enfermedad, ni la sencillez en su vida, porque ellos son lo más importante para Dios, dice esta teoría. Esta enseñanza dice que la cosa más importante para Dios es su hijo, sus hijos, pero eso es falso. Lo más importante para Dios no es el ser humano, es Él mismo, es su propia gloria. Lo más importante para Dios es su gloria. ¿Sabes por qué? Si tú tuvieras un diamante de los más altos quilates, incrustado en un anillo de oro de 24 quilates, y tienes un anillo de plástico con una piedrita de fantasía, ¿cuál vale más para ti? ¿Eh? Digo, es absurda la comparación, pero luego viene una niña y dice, no, a mí me gusta más este. Dice, sí, pero aunque te guste más, mija, no importa que te guste, lo que importa es su valor. ¿Este vale más? No, para mí este vale más. Pues no, aunque para ti valga más, el valor real es más alto de este, por su naturaleza y su constitución. Fíjese bien, lo más importante para Dios tiene que ser Dios y su gloria, porque nada se le compara. Si Dios tuviera al ser humano como lo más importante para Él, Dios estaría errático, asignándole valor a un anillo de plástico, teniendo el anillo de diamantes, que no tiene comparación. Nada se compara con Dios. No es que Dios sea egoísta, es que Dios es realista. Nada se compara con Él. Por eso en la Biblia está inundado de versículos que dice que todo es para alabanza de su gloria y no del ser humano. Así que, la prosperidad no es el fin por el cual el cristiano debe de vivir. El cristiano debe de vivir para la gloria de Dios. Y la prosperidad es uno de los medios, pero no el único, uno de los medios por el cual Dios permite a sus hijos aprender a ser administradores fieles, a proveer para sus necesidades y para las necesidades de otros y de la causa de Cristo. Lo que más importa al fin de cuentas no es si usted o yo prosperamos, sino que Dios sea siempre glorificado. Eso sí es lo que más importa. Habiendo hecho esa aclaración, es muy probable, y ni siquiera necesito ser profeta para decirlo, es muy probable que este año vas a prosperar. Por eso quise hablarte hoy, para que cuando venga la prosperidad sepas quién es el que importa y qué debes hacer con eso. No solo lo disfrutes, te prepares para contribuir. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo y perder su alma? Asegúrate que prosperar no sea lo más importante en tu vida. Que sea que tus pecados hayan sido perdonados al hacer tuyo el sacrificio de Cristo por medio del arrepentimiento de tus pecados y la fe en su nombre. Puedes morir muy rico, irte al infierno. Muy prosperado, según los estándares sociales, pero muy miserable, muy desventurado, pobre y ciego, según los estándares de Cristo, y perderte para siempre. Nuestra oración como iglesia, existimos como iglesia para que cada uno de ustedes se reconcilie con Dios por medio del Señor Jesucristo, al arrepentirse de su pecado y creer. Y sobre de esa experiencia espiritual de salvación, Dios añada toda su generosa gracia que nos prospera siempre. Si usted quiere hablar más de eso, si quiere convertirse al Señor Jesús, acérquese conmigo, con la persona que le invitó. ¿Sería una mejor manera de comenzar el año que esa? No me la imagino, teniendo a Cristo como el fundamento de su eternidad. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos, levante sus manos al cielo. Dígale: Señor, estoy listo. Lo que tú tengas para mí, yo lo recibo, Señor. Estoy convencido que habrá muchas pruebas este año, pero por encima de todas, también hoy escuché cómo tú quieres prosperar mi vida. Si prosperaste a José siendo esclavo, si prosperaste a tu siervo José siendo preso, yo sé que me puedes prosperar a mí. Protege mi corazón, Señor, del egoísmo, de la envidia, de la tacañería, del despilfarro. Quiero prepararme, quiero capacitarme para ser un administrador fiel de lo que tú me vas a dar. Si creo, Señor, que mi vida va a ser mejor, quiero meditar en tu palabra. Quiero prosperar según Dios, no solamente según los hombres. Padre Santo, oro para que bendigas a tu pueblo. Aún más, como decía el apóstol Juan. Padre, yo te ruego para que todos estos que escuchan tu palabra sean prosperados en todo. Así como prospera el alma suya, y que tengan salud. Recibimos por la fe en Cristo todo lo que tienes para nosotros, aunque a veces sean pruebas por un tiempo. Pero al final, que todo sea para tu gloria, Señor. Te bendecimos también nosotros a ti, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén. ¿Están agradecidos con su Dios? Denle un aplauso a Cristo.